siempre la coyuntura nacional y local. Y bueno, para meternos un poco en este tema y apuntar otras miradas, estamos comunicados con la concejal María Gabriela Negri, concejal de la UCR Cambiemos Local. ¿Cómo estás, María Gabriela? Muy bien, Cristian. Buenos días. Muchas gracias por el contacto. Nos queríamos meter un poquito, María Gabriela, en el análisis tanto local como nacional de esta coyuntura que es tan compleja para todos. Y bueno, en principio te quería consultar qué diagnóstico podés hacer del escenario actual a nivel nacional, tanto en el vector sanitario como en el económico y productivo. Bueno, mira, yo creo que estamos ante una realidad tremendamente compleja. Creo que la cuarentena ha sido larga, nos ha costado a todos, estamos todos haciendo esfuerzos, pero que han sido las medidas correctas, tomadas en tiempo correcto. Estoy hablando a nivel nacional y provincial y local también, que son las que nos han permitido preparar nuestro sistema sanitario y bueno, y no tener la cantidad de casos que bueno, que en los países vecinos ha habido, ¿no? Por supuesto que vamos a tener más contagios. Ojalá en Capilla del Monte no nos toque. Creo que se deben, Federico les habrá contado, en el COE es un tema, en el Comité Operativo, digamos, de Emergencia Local, es un tema que se habla permanentemente. Ayer lo estuvimos hablando. Y los controles en la ruta, en los accesos a nuestra ciudad no deben abandonarse porque realmente hasta ahora hemos tenido buenos resultados, vuelvo a reiterar, pero el virus no está eliminado, No, claro. la vacuna aún no se ha encontrado. Estoy hablando desde lo sanitario, ¿verdad? Pero una cosa va de la mano de la otra, porque esta situación va a dejar muy lastimada nuestra economía local. Ya de por sí, siendo una economía que brinda servicios, porque nosotros no tenemos industrias, ya de por sí está afectada por la pandemia. Entonces, me parece que estamos ante una situación delicada que tenemos que no nos debe paralizar, ¿verdad? Que debemos seguir trabajando intensamente para ayudar en la medida que, desde el lugar que uno ocupa, ¿verdad? Y en la medida que uno pueda ayudar con acciones a empezar a reactivar nuestro mercado local, nuestro mercado interno. Acá tenemos un porcentaje elevado de trabajadores jornaleros, trabajadores independientes. Hay otro sector, otra franja de economía informal que también hay que tratar de ver cómo se los ayuda para que puedan ganar su mango, que tanto lo necesitan. Así es, te quería consultar en ese sentido, María Gabriela, ya que bueno, el diagnóstico que estás haciendo, por supuesto, lo compartimos. El vector del turismo va a estar totalmente afectado y no sabemos, además, en el norte futuro cuándo se podría llegar a reactivar la actividad turística a nivel nacional. Pero te quería consultar qué opciones ves viables para romper este círculo vicioso recesivo a nivel local, habida cuenta de esto que hablamos en términos de la actividad turística. Mira, yo, digamos, acá no hay soluciones mágicas. Yo creo que primero hay que hablar con los involucrados. Nosotros, desde el Consejo, estamos trabajando, lo sabrás por Federico, porque hemos sido los dos que hemos impulsado la modificación de las ordenanzas de artesanos y microemprendedores. Modificarlas en términos de incorporar nuevos productos, nuevas alternativas, porque son ordenanzas que tienen más de 20 años y la realidad cambia y de manera de poder darle una legalidad a actividades que están en la informalidad y que no sea una competencia desleal, porque nosotros como Estado debemos cuidar todas, tener una mirada que cuide todos los sectores. Alentar y estimular la producción local, pero no podemos estimular la competencia desleal, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto que estás diciendo, que bueno, subyace que estamos hablando de la producción... Perdón, sí, decime, Cristian, perdón, un segundo. Lo que te quiero decir es que son, a lo mejor, nuevas modalidades y cambios que no los puede hacer solo el Estado municipal o solo desde el Consejo. Sí. Hay que trabajarlo con los comerciantes, con los emprendedores, ¿comprendés? Sí. Porque tiene que ser un círculo que nos beneficie a todos. Yo me imagino que si hay, y lo he estado hablando, conversando con unos comerciantes gastronómicos, yo me imagino que si hay una mujer que produce sorrentino, sí, ¿por qué? Garantizando las condiciones de salubridad y garantizando otras condiciones, ¿por qué no va a poder producir para venderle al gastronómico? Claro. Eso, ¿comprendés? Eso te quería consultar, justamente, si se armonizaran, digamos, las cadenas de producción, que incluso la economía social y popular puede organizar una producción para abastecer a los comercios y además por ahí sectorizar en ciertos barrios, ciertos consumos, ¿no está dada la posibilidad de que se armonicen todas las fuerzas para que un montón de gente que está en la informalidad o directamente desocupada se integre a la posibilidad de tener una subsistencia más digna y además también, por ejemplo, se tiren hacia abajo los precios de los alimentos? Bueno, yo creo que debemos hacer el esfuerzo de trabajar en ese sentido, porque además, por una cuestión de solidaridad y una cuestión de pertenencia a la comunidad, nosotros debemos trabajar, hacer los esfuerzos para que todo el mundo pueda ganarse su pan. Digamos, después nos quejamos, digo esto, no estoy hablando en términos personales, sí, pero digo, uno escucha la queja permanente en relación a los planes sociales, a los subsidios que el Estado tiene que dar. Bueno, pero es que el Estado tiene que ayudar de todas las formas. Y una de las formas es alentando la producción local, me parece a mí. A lo mejor no se puede hacer de un día para el otro todo, pero empezar con pequeños cambios, porque la pandemia también va a dejar una huella muy grande en el tejido económico y en el tejido social. Claro. Entonces hay que, me parece que como sociedad tenemos que replantearnos otras cosas. Dentro de lo que es la producción de alimentos y el intento de sustentarse, ¿qué visión tenés de la agricultura familiar, de las huertas comunitarias, por ejemplo? Pero por supuesto, acá tenemos una delegación de INTI que además nos pueden asesorar, nos pueden capacitar, el INTA está dando cursos virtuales, la Universidad Nacional, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional ha desarrollado un programa de no quintas familiares, pero de quintas con los alumnos para abastecer a comedores escolares. Sí. Por supuesto que hay que alentar todo ese tipo de cosas porque, vuelvo a repetirte, yo creo que acá la pandemia no afecta solo la salud, lamentablemente. Digamos, lamentablemente muere gente y si no reactivamos la economía, vamos a seguir teniendo gente que va a ser expulsada del sistema. Sí. Así es, lo que notamos muchos es que evidentemente, y como decíamos al principio, al cortarse el flujo de turístico y verse coartada la posibilidad laboral para mucha gente, corre riesgo de quedar fuera del sistema y de la subsistencia una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, desde el Consejo Deliberante y desde tu bloque, ¿vas a alentar con algunas propuestas a que se empiecen a generar este tipo de emprendimientos que tienen que ver con la producción de alimentos, con la economía social y popular? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, yo voy a acompañar todas las iniciativas que tiendan a que vayamos construyendo una sociedad más solidaria, porque también eso hay que trabajar, también eso hay que trabajar en Capilla del Monte y mucho. Por supuesto, Cristian, yo, vos me conocés, yo no tengo 20 años, así que yo creo que las revoluciones son los pequeños hechos de todos los días que uno puede hacer. a lo mejor, vuelvo a repetir, que los cambios no son inmediatos y nosotros desde el Consejo, yo desde el Consejo, puedo hacer mi trabajo legislativo, puedo acompañar, pero yo no tomo la decisión final por ahí de implementarla como política de Estado, ¿te das cuenta? Pero todo lo que esté a mi alcance, por supuesto que lo voy a acompañar. Desde algunas reuniones que surgieron con sectores de la comunidad, bueno, que fueron propuestas por parte del intendente, ¿ves una apertura también por parte del Ejecutivo hacia otras opciones, hacia una planificación de otro tipo de economía local? Es que no desconozco, no he tenido referencia. No conozco a lo que te referís. No, porque, ¿verdad? Bueno, se convocó a reuniones con distintos sectores. Por ejemplo, ayer hubo una reunión con los centros vecinales. Va a haber... Ah, no, eso sí conozco y me parece muy bien. Me parece muy bien. Sí, lo comparto totalmente. También están planificadas reuniones con organizaciones sociales, por ejemplo. En este sentido te quería consultar cómo ves a este sector de las organizaciones que quizás muchas veces son las responsables de sostener una estructura dentro de la economía social y popular, de alentar cooperativas, de participar de emprendimientos que por ahí abastezcan la subsistencia de gente que fue por ahí marginada del sistema. ¿Cómo ves la performance de las organizaciones sociales? Mirá, Cristian, vuelvo a repetirte, yo creo que la pandemia cambia todo. Acá hay que replantearse nuevas formas de convivencia y alentar la participación, sobre todo, y alentar la solidaridad entre los vecinos. Alentar la solidaridad. Tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a convivir con reglas que todos respetemos. Yo no soy una estudiosa de la economía social, no voy a mentirte, no soy una estudiosa de eso, no me dedico a eso, pero creo que promueve la participación y promueve también, estimula la economía familiar y solidaria. ¿Y por qué va a estar reñido con la economía formal que conocemos? Yo creo que es hora de que nos replanteemos. Capilla del Monte ha crecido muy mucho. Sí. Cristian, yo el año pasado presenté un proyecto de ordenanza solicitándole al intendente de aquel momento que iniciara los trámites para que se declare ciudad. En el censo del 2010, en el censo nacional que se realizó del 2010, sí, nosotros ya estábamos en condiciones de ser declarados ciudad, de acuerdo a los requisitos de nuestra Constitución y de nuestra ley orgánica y demás. Tenemos casi 20.000 habitantes. Sí. Nosotros necesitamos rápidamente, el intendente actual, yo creo que lo va a hacer, rápidamente que nos declaren ciudad, porque eso también nos va a permitir otro, cambiamos el estatus, nos va a permitir otro marco de relación. Vamos a recibir más ingresos, alrededor de 4 millones de pesos más de coparticipación. Yo creo que hay mucho para hacer y hay que abusar mucho el ingenio y la creatividad. Y todos los sectores políticos, sí, y sociales que integramos Capilla del Monte, que convivimos Capilla del Monte, debemos trabajar para hacer una capilla mejor. Así es. Y en ese marco creo que se inscribe lo que vos me estás consultando. A lo mejor no son cambios que la sociedad pueda verlos en un mes. Bueno, llevan tiempo. Vuelvo a repetirte, creo que hay pasos que se deben dar con mucho consenso, con mucha participación, con mucho intercambio de ideas. Porque son las cosas que se sostienen en el tiempo. Cuando vos querés imponer algo, eso sí, no se sostiene en el tiempo. Te quería consultar si en la evolución de lo que es la flexibilización de la cuarentena, ves como que se van a partir las aguas entre localidades que tienen una configuración como la nuestra y los grandes centros urbanos. Había cuenta que algunos están pensando en retroceder en la fase de flexibilización y otros lo contrario. Y bueno, lo que sucede, Cristian, que el mapa sanitario en el país no es un mapa homogéneo. Digamos, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Santa Fe, tienen realidades que no tienen otras provincias. Sí. Tenemos dos provincias que no han tenido un solo caso. Yo creo que, mira, con algunas diferencias que uno puede tener, diciendo yo haría esto o no lo haría en este momento, yo creo que todos los que están gobernando ponen lo mejor, tratan de hacer lo mejor, se pueden equivocar. El tema de la flexibilización es un poco ensayo-error, lamentablemente. Espero que aprendamos de los errores. Esto también ha dejado al desnudo el sistema sanitario que teníamos, sí. Que no es consecuencia de los últimos 4 años, también debemos decirlo. Tenemos un sistema sanitario que estaba colapsado en provincias más, en provincias menos, pero el COVID ha venido a poner blanco sobre negro muchas realidades de toda la sociedad. Nosotros, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por continuar con la flexibilización, porque por varias razones. La cuarentena afecta psicológicamente, sí. Sociológicamente, además de económicamente. Entonces, ¿para qué vamos a alentar la ilegalidad? ¿Para qué vamos a alentar que la gente se escape? ¿Crees que en un pueblo como el nuestro, crees que quizás estemos en vías de tener una cuarentena un poquito más flexible aún? Yo creo que sí. Nosotros tenemos posibilidades de liberar el tema de las caminatas. Tenemos una geografía privilegiada. Digamos, ese tipo de... Bueno, en la provincia se ha flexibilizado el tema de algunos deportes. Sí. Yo creo que hay que avanzar en eso. Me preocupa mucho, también el tema de los gastronómicos. Yo creo que hay que trabajar el tema de la flexibilización en cuanto se pueda. Los que tenían 6 mesas, que puedan poner 3. Sí. Ayer hablábamos también en el marco del COE, la posibilidad de que se pueda convertir en peatonal la calle Techada los fines de semana, para que puedan trabajar todos con mesas al aire libre, en fin, pero son todas también decisiones que nosotros podemos acompañar, pero que le corresponden tomar del Ejecutivo, ¿no? Se habla un poco de impulsar el vector dentro de lo que es el turismo, que va a ser una actividad de las más golpeadas, por supuesto, de lo que es el turismo regional, o sea, en un radio por ahí de 400 kilómetros a la redonda. ¿Cómo verías ese tipo de iniciativa? Y dicen los que conocen que eso va a ser lo primero que, lo que va a venir, digamos, porque si abrimos indiscriminadamente el tránsito de turismo, y bueno, nosotros, Cristian, tenemos que pensar que no hemos llegado al pico todavía. Sí. Argentina no ha llegado al pico todavía. Entonces hay que ser muy cuidadoso, me parece, para no tirar todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad estos casi 70 días. En Italia, recién ahora, esta semana, recién van a poder salir de una provincia a la otra. Sí. Tuvieron recién esta semana. Sí, tuvieron una complejidad enorme porque, bueno, en principio no actuaron, creemos, oportunamente para imponer una cuarentena un poquito más restrictiva y después se les desbordó el sistema de salud, ¿no? No, es que subestimaron el tema y impusieron la cuarentena tardíamente. Y te digo, yo conozco el tema muy bien, tengo una hermana viviendo en Módena. Sí. Así que me parece que hay que ser muy cuidadosos en la flexibilización y trabajar mucho en que la gente siga siendo responsable nuestros vecinos sepan de que el virus sigue estando. María Gabriela, te queremos agradecer muchísimo por el contacto. No sé si querés agregar algo más. No, Cristian, mirá, creo que lo único que puedo agregar es esto, que estas son situaciones, son momentos en donde debemos estimular que como sociedad recuperar valores que a lo mejor han ido quedando en el camino, trabajar por una sociedad que sea plural, que sea profundamente democrática, que tenga reglas de convivencia, que todos respetemos, y bueno, trabajar en el día a día que, aunque no parezca, a veces es muy complicado. Muchas gracias, María Gabriela. Gracias a vos, Cristian. Un abrazo.